Bienvenidos a su blog Aprende a Consumir. Como primer tema, hablaremos de los objetivos, deseos y creencias, considerando primero la complejidad de los objetivos de una compra. ¿Qué es la compra? La compra es aquella actividad intencional, motivada y dirigida por la creencia de que la consecuencia de esta será una vida mucho más fácil y feliz. Sin embargo, las compras del consumidor persiguen algunos objetivos vitales, reflejan una imagen de un buen nivel de vida. La gente es sensible a los contrastes en la condición humana, por consiguiente prefieren ser sana y no enferma, llena de vida y no triste y perezosa, amada y admirada y no odiada y evitada, enterada y no mirona e intrusa, confiada y no insegura, serena, relajada y no tensa y ansiosa, guapa y no fea, limpia y no sucia, rica y no pobre, culta, mas no ignorante, controlando la vida y no a merced de los acontecimientos, entretenida, mas no aburrida. La publicidad dirigida a los consumidores debe vincular energéticamente sus atractivos a dichos objetivos. La publicidad muestra cómo el producto refuerza la buena vida. Uno de los motivos de la publicidad es centrar las experiencias y satisfacciones del consumidor en el propio producto, creando sistemas de valores distintos que originan estilos de vida distintos. Es por eso que la gente no puede decir sobre sus objetivos y no es porque no lo sepa o no lo quiera. Este es el objetivo que contribuye su imagen de vida favorita. Espero esta información sea de su interés y su agrado. Los esperamos en la siguiente con más de Aprende a Consumir. Muchísimas gracias. Hasta luego.